para ti, mi amor. Al lugar donde dejé sepultada tus traiciones. Hoy o mañana no sé, pero sé llegar el día que deje en tu propia cara tu infamia y tu cobardía. Hoy o mañana no sé, pero sé, mujer perdida, que todo el mal que causamos lo pagamos en esta vida. En tu propia cara, tu infamia y tu cobardía. Hoy o mañana o tal vez, pero sé llegar el día que todo el mal que causamos lo pagamos en esta vida. Hoy o mañana tal vez, pero sé llegar el día que te eche en tu propia cara tu infamia y tu cobardía. Hoy o mañana tal vez, pero sé, mujer perdida, que todo el mal que causamos lo pagamos en esta vida.